Otro tema de la banda que tiene la letra de un amigo, de Jorge Campero. Lloré por última vez. Yo.